Estamos hablando de Alejandro Gómez, él es vecino, para ubicarnos así allí en la zona de San Roque, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maxi. Sí, de Perla del Lago, comuna San Roque, para que se ubiquen, es donde está la bajada de la autovía. Uh-huh. ¿Sí? Por esa zona de Paso bueno, de Paredo. Bueno, Alejandro, sí, sufrieron, ¿no? Muy cerquita, sí, bastante, los incendios, claro. ¿Cómo lo vi? Bueno, desde la semana pasada, no, la anterior, bueno, que ya veíamos el humo, lo teníamos acá, sol rojo, y el día lunes de la semana pasada, bueno, ya estaba cerca, empezamos a comunicarnos con la gente de la asamblea, a ver qué estaba pasando. Y nosotros, con mi compañera Laura, nos acercamos a la casa de unos amigos que están sobre la sierra, calle Mirador Lago, sobre la reserva Quisacate, que se logró después de la lucha por la autovía. Fuimos a colaborar y, bueno, pensamos que íbamos y volvíamos en un par de horas. Y la cuestión es que fuimos y después nos llevó y terminamos ese día a las 11 de la noche apagando árboles quemados acá en el pueblo. Yo quería rescatar ese día el trabajo que realizaron los bomberos, y sobre todo los vecinos, ¿sí? Porque a mi parecer los bomberos no dan abasto, estaban cansados, van de un lado para el otro, y siempre de una visión personal me parece que necesitan más recursos, ¿sí? Más recursos, y bueno, todo lo que necesite, porque están dando su vida, poniendo su cuerpo ahí. Y yo creo y consideramos que el pueblo no se quemó porque estuvimos todos juntos ahí, trabajando codo a codo para evitar que las llamas llegaran a las casas. La verdad que fue un infierno. Alejandro, ustedes conservaron ahí un núcleo, recién lo nombrabas, ¿no? Un núcleo de organización cuando tuvieron la participación por el hecho de del puente, ¿no? ¿Desde ahí viene ese grupo? Claro, somos un grupo de vecinos que se autoconvocó ante la emergencia de la autovía por la montaña. Uh-huh. Bueno, nos fuimos organizando, fuimos conociendo, porque ninguno sabía nada de qué se trataba, el gobierno no daba información. Y bueno, fuimos ahí a los ponchazos haciéndonos, investigando y conociendo, y ahí surge esta cuestión de la asamblea, y de ahí que quedaron lazos, y bueno, ante una situación como esta siempre se activan, y bueno, estamos ahí poniendo el cuerpo en lo que podemos. ¿Aproximadamente, ¿no? ¿Cuántos vecinos conforman la asamblea? No, la asamblea activos somos pocos, lamentablemente. La movilización es algo que cuesta. Quisiera decir que somos la mayoría, pero no, somos pocos. Lo que sí, ante hechos puntuales, alguna movilización y esas cosas, sí se suman más vecinos, ¿sí? Pero asamblea activando somos pocos. En lo particular, en tu domicilio, ¿llegó el fuego, estuvo cerca, o fueron de vecinos? No llegó cerca, estuvo a, qué sé yo, 500 metros habrá estado. Uh-huh. Y al frente, donde está la autovía. Pero no, el mayor peligro se vivió para el otro lado, en lo que es la comuna en sí, donde hay más casas. Nosotros fuimos a dar una mano porque, bueno, no podíamos estar quietos acá mirando cómo venía el fuego. Y por suerte nuestro barrio no corrió peligro.